ya no puedo más con esa mujer. Ay, amigo mío, no sé qué hacer, ya no puedo más con esa mujer. Dice que me quiere, pero es verdad, todo lo que dice es pura falsedad. Dice que me quiere, pero es verdad, todo lo que dice es pura falsedad. Yo la quise tanto, le entregué mi amor, y la muy ingrata me traicionó. Yo la quise tanto, le entregué mi amor, y la muy ingrata me traicionó. Yo la quise tanto, le entregué mi amor, y la muy ingrata me traicionó. Uy, un saludo para todos los amigos de Metepec. Dice que me quiere, pero es verdad, todo lo que dice es pura falsedad. Yo la quise tanto, le entregué mi amor, y la muy ingrata me traicionó. Yo la quise tanto, le entregué mi amor, y la muy ingrata me traicionó. Gracias.